¡Atento todo el mundo! ¡Atento todo el mundo! En este momento, nos preparamos para iniciar nuestro viaje cargados de datos, consejos, historias y mucha entretención. ¡Mucha entretención! Aseguramos nuestra carga y emprendemos recorrido por la carretera en La Hora del Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. ¡Bienvenidos! Así es, estamos ya de retorno, ¿eh?, en esta nueva hora, junto a La Hora del Camión Chileno, con Mauricio Aguilera, a través de 90.9, 12 del mediodía con 4. Vamos a tomar contacto con el artífice del programa, ¿eh?, Mauricio Aguilera, que está en Santiago. Mauricio, adelante, lo escuchamos. Cambio. Cambio, buenos días. Mi amigo, gusto aprobar el equipamiento y está llegando con potencia esta radio de acá del kilómetro cero. Vamos al cambio primero y después seguimos con el programa, mi amigo. Adelante, el cambio es tuyo. Perfecto, se lo escucha muy bien, Mauricio. ¿Ah? Estamos sobre las 12 del mediodía 5, así que le damos las buenas tardes y la bienvenida al programa. Adelante, cambio, lo escuchamos. Ya, ok, saludarte, mi amigo Elvi, y a toda la colegancia que se encuentra por este medio. Y bueno, empezar hoy saludando a un amigo que me llamó hace 10 minutos desde Gerona, allá cerca de Barcelona, en la Costa Brava de España, y que me llamó el Manuel Salde Ramírez, que es un chileno que anda en camión por la zona, ya trabaja internacionalmente allá muchos años. Y bueno, me estuvo comentando varias cosas, oye, que piensa venirse ya prontamente a Chile. Estuvo varios años por este lado y bueno, ya van a ir a trabajar en su camión, ya tiene un camión acá en Chile y supuestamente por ahí por agosto, septiembre va a estar por estos lados ya. Así que saludo, como te digo, a Manuel Saldes Ramírez, le dije que se conectara por ahí por los sistemas cibernéticos que tenemos, así que va el saludo para él hoy allá a Gerona. Dice que está aquí a 90 kilómetros de la frontera con Francia, así que siempre está saliendo para esos lados, ¿eh? Así que, como te digo, un camionero chileno, Pati Perro, y que anda para allá por la madre patria, hace muchos años trabajando y bueno, haciendo patria, y ahora ya se viene para acá. Dice que están mejor las papitas por acá por Chile, así que va a venir a hacerse cargo acá de todas las cosas que tiene que hacer hoy y seguir en la ruta, por supuesto, en la ruta 5, que es la que más le gusta. Así que el cambio es tuyo, mi amigo. Con este saludo empezamos a manejar nuestro camioncito. Adelante. De 4, lo escuchamos perfectamente, hacemos el cambio como corresponde y nos vamos a conocer justamente los temas más importantes para hoy, todo lo que nos ha preparado en material, que es tremendo, nuestro gran amigo Mauricio Aguilera. Adelante, lo escuchamos, cambio. Ya, correcto, y bueno, muchas novedades hoy ya tenemos acá del día de hoy. Vamos a tener la intervención urbana que vamos a hacer acá, que lo invité la semana pasada, de las luces LED, que los vamos a ir a estacionar ahí con nuestros camiones para sacarle unas buenas fotos y unos videos a los camiones con las luces LED. Y bueno, vamos a hacer unos llamaditos a la radio la tarde, no sé quién va a estar ahí, si tú me aclaras eso. Y de 8 a 10 de la noche vamos a pegar unos llamaditos a la radio para que nos saluden en directo por la radio Alegría de Transporte, a todos los que lleguen acá al encuentro. Así que tenemos bastante novedad al respecto, mi amigo, así que te voy a seguir informando. Adelante. Perfecto, ahí vamos a estar pendientes entonces del contacto entre las 20 y 22 horas. Me imagino que va a estar Leito Terrazas, ¿ah? 12:07, ¿qué novedades más tenemos para hoy, Mauricio? ¿Qué otros temas, consejos, papitas técnicas? Adelante, cambio. Bueno, te sigo ampliando el tema de la fiesta hoy día, oye, que nosotros tenemos una cosa que se gestó hace 15 días atrás, es una intervención urbana, como te digo, lo vamos a estacionar ahí con nuestros camiones, solamente por el gusto de tenerlo ahí, o sea, de pasar un rato agradable, oye, y de camaradería con todos los colegas de los camiones por acá. Y bueno, pedimos una cooperación a los chiquillos para, vamos a tener la copa, vamos a regalar unas copas, oye, que para los camiones más prendidos. Los camiones más prendidos van a hallar primer, segundo y tercer lugar. Y las copas las puso, aquí le pasamos la visita, oye, Jack Motor, ahí unos amigos. Dijeron, nosotros ponemos las copas y vamos haciendo el invento este. Y otros amigos, tenemos a Bebo.cl, unos amigos acá de Santiago que tiene mucho cromado. Cardánica Pacífico, y que se dedica a los cardanes. Logística Arellano, unos transportes acá de Santiago. Tenemos a Transporte Artron, de mi amigo Arturo Troncoso. Logística Arellano de mi amigo el ¿cómo se llama? El Torito Furioso, oye, ¿eh? El Toro Furioso, el Arturo también, Arturo Arellano, el Toro Furioso, saludo para él. Transporte Santa Bernardita, que siempre está con nosotros, con nuestro amigo Elías Zúñiga. Transporte Ricardo Conche también, con bueno, tiene un camión espectacular y lo van a ver seguramente usted en Scania. Full Brasil, oye, tiene una cantidad de accesorios brasileños impecable, oye, con el manager del camión, que es Lucho Aquivé, que lo tiene una joya, una maravilla ese camión. Así que también va a estar con nosotros. Tendremos a Darío Tapia, otro amigo, oye, acá de Santiago, que trabaja en el muro de la construcción, en la excavación acá en los edificios, así que es muy conocido el Pablo Tapia y todo su hermano y chofer, oye, que trabajan con unos camiones espectaculares también, con mucha... con mucho tuning, así que lo tienen todos tuneados los camiones, y también a nuestro amigo Refax, que siempre está con nosotros allí. Y bueno, todos estos amigos nos han cooperado y vamos a hacer un sticker oficial que le estamos entregando a toda la gente, los camiones que llegan acá al evento. Así que va a estar muy bonito la noche hoy, vamos a lograr el objetivo, porque hay mucha gente prendida con el tema. Así que invitamos a toda la familia, ¿cierto? Para que vayan con los chiquitos y con los niños y a ver los camiones, estos juguetes, como digo yo, esta obra urbana de la obra urbana que hacemos, artística, son obras artísticas, hay muchos camiones que están pintados por acá, ¿ve? Con personalizados y más las luces, así que espectacular, así que ahí van a llegar las fotos para que ustedes las puedan ver, así que por ahí nos estamos haciendo el ánimo y entonces hablar con el Leo lo vamos a estar molestando ahí para mandar saludos a toda la gente que aparezca por acá por la zona del kilómetro cero, vamos a estar ahí en la zona de la Panamericana Sur, digamos, estamos como en el kilómetro 15, donde están las instalaciones de Citrans aquí en Santiago. Así que hay un parque muy bonito, así que ahí van a ver las fotos ustedes cuando quieran meterse a la página Camión Chileno. Así que ese es el comentario para empezar, mi amigo. No sé si tú tienes algo, si no vamos a la pausa musical, algún temita camionero como tú los tienes preparado siempre. Adelante. De cuatro, perfecto. Ahí vamos a. Ahí, bueno. Programar el éxito camionero, ¿eh? Antes tenemos saludos para nuestros amigos que trabajan también en los buses. Hace poquito se contactaron a la gente que está sobre la carretera, ¿eh? El consejo de siempre, manejen siempre con precaución, manejo a la defensiva, ocupando los elementos de seguridad que son muy importantes para evitar cualquier tipo de complicaciones, ¿eh? Así que les enviamos un abrazo y un saludo cordial de este 90.9 y la hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera, que está en Santiago. Nos vamos con justamente una canción que nos envió hace algunos meses nuestro amigo Mauricio. Esto es El Vaquero Tractor acá en la radio. Foi um la hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Así es, estamos de retorno con mucho más en la hora de Camión Chileno, con muchos detalles, ¿eh? Papitas técnicas, consejos, bueno, para todos los camioneros acá en la programación oficial de toda la familia camionera y de todos quienes obviamente están tras el volante, sin duda alguna. Vamos a nuestro contacto con Mauricio Aguilera, que está en el kilómetro cero, mucha atención. Adelante, Mauricio, cambio, lo escuchamos. Cambio, cambio, 10-4, copiado, mi amigo. Oye, bueno, con los temas de los de nuestro amigo, los trabajadores profesionales y de los buses, conocimos cariñosamente los cuellos duros aquí con nuestros amigos mexicanos que inventaron el término. Bueno, hay un amigo que siempre le mandábamos saludos, y al Carlos Neumann, el pipiripao, que andaba manejando unos buses hacia el norte. Estaban en la flota, la línea azul, que se llamaban los buses que estaban transportando gente de la minería. Y bueno, a este chiquillo les tengo la novedad, y que se consiguió unas lucas por ahí, unos préstamos, y volvió a los camiones. Así que se compró un lindo camión Volvo, un 420, color verde cristal. Yo le eché una talla al tiro, porque era ese verde oscuro que hay de los Volvos. Así que ya no lo van a ver más por la ruta norte, porque está ahí cara al sur nuevamente, desde Puerto Montt. Y va a empezar a trabajar ahí con su camión Volvo, y esta semana se lo entregaron, como 2007, 2008, por ahí. Bastante bonito el Volvo que tomó el Carlos, se lo compró, así que próspero empresario transportista. Y así que solamente felicitarlo al Pipiripao, así que va a salir en su ruta, que es la ruta sur, la que hacía él. Así que las bendiciones para estos amigos. Así que, bueno, los saludos reiterados a todos los amigos que andan en los buses ahí, transportando la carga preciosa ahí. Y como decía él, ahí lo principal, ser profesional 100%, oye, para evitarse malos ratos ahí. Y cuando lleguen esos caballeros verdes ahí con un autito con unas balizas arriba, es medio problemático. Así que hay que cuidarse para que no ocurra eso, ¿no? Ojalá los veamos bien a lo lejos, esos caballeros con esos autos. Así que respetando todas las normas y todas las leyes que hay, uno se evita esos malos ratos. Así que solamente eso, saludarlo a todos los amigos que nos estén escuchando por ahí. Estos camioneros que son primos hermanos nuestros de los camioneros, siempre andan ahí ocupando las mismas rutas, ocupando los mismos elementos, los motores y todo ese asunto, y también rugen un poco con el diésel, que también tiene un poco de diésel en las venas. Así que por eso saludamos también hoy a esos amigos, a todos los que estén ahí en la escucha y en las rutas de Chile. Así que el cambio es tuyo, mi amigo, adelante. 10-4, ahí, escucha, muy atento de todo lo que nos tiene también para comentar Mauricio Aguilera, ¿eh? Aprovechamos de saludar también a los amigos que están en este momento trabajando ahí sobre las carreteras. A todos ellos, un gran saludo. Y bueno, seguimos con la hora de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera. Vamos al contacto rápidamente con él. Atento, Mauricio, cambio, lo escuchamos. Ok, 10-4. Oye, bueno, el tema de nosotros, la autoridad les conversaba de un camión que, de un Pegaso 1065, de unos amigos del Pato Martínez, que ya no puede correr más hacia el otro lado, hacia Argentina, que principalmente lo que estaba haciendo últimamente. Y bueno, el Pato Martínez me puso una disyuntiva, me dijo, oye, si necesito lucas, y si no puedo vender el camión, o sea, lo que quedaba del Pegaso, me dijo, hay que echarlo a las chatarras. Así que como le había sacado el motor y la caja, y bueno, ahí me pegó la parte emocional, oye, y quiebra el camión con el Pato Martínez, y me dijo, ¿cuánto pesará el camión? Entonces quedamos de acuerdo que pesaba 5.000 kilos, por ponerle un número, a 100 pesos que se compra la chatarra por acá en Santiago. Bueno, el puesto corto fue que me lo vendió en 500 lucas. Entonces le dije, ya bueno, vamos a tomar este camión, y este va a ser el camión oficial de la página Camión Chileno. Así que ya tenemos el prototipo, ya tenemos una cabina con un chasis y una rueda para armar el camión de Camión Chileno, que va a ser un Pegaso 1065 del año 74, con mucha historia ese Pegaso. Le conozco la vida completa desde que llegó aquí a Chile, y en el año 74 a los transportes mutuos. Es una empresa que está muy cerca donde estoy yo ahora. Es una empresa antigua de transporte que va al lado de Concepción, sureña, para el norte, no, para el norte también creo que andan para el norte también con algunos camiones transportando para Citrán. Y así empezó la historia del Pegaso, pues. Así que, como te digo, tengo un Pegaso 1065 que yo me acuerdo muy bien de ellos. Bueno, ya que mi padre fue recibió los primeros camiones de 65, yo lo he comentado por acá en el año 67, acá en aquí en Chile. Así que algo los conozco de cabros chicos que los estuve viendo los Pegasos 1065 con esa cabina muy simpática y redondita con las rayitas y todo el asunto. Así que se ha armado un cuento bastante bueno, oye, con el asunto del Pegasito. Ya está nombrado oficialmente, digamos, para este medio, para funcionar como el camión oficial. Así que le tenemos que poner un motor, una caja de cambio, una carrocería. Vamos a, digamos, a ponerle algunos accesorios por ahí para que represente a todos los camioneros del club del camionero, a todos los de camión chileno. Así que ahí vamos pidiendo cooperaciones a todos los que quiere y pueda. Oye, ya tengo hay unos chiquillos, el mismo hijo el Pato se ofreció para venir a trabajar en el camión y así nos salió historia. Como también tenemos un amigo español, oye, que tiene una página, si alguno es pegacero, le gustan los camiones antiguos, Pegaso en mi camión, de este cabro de Gonzalo, este, y tiene una página en internet que se llama Pegaso en mi camión. Ahí salen todos los Pegasos, camiones antiguos que ustedes pueden imaginar de Europa, ahí están. Y el Gonzalo también participa con nosotros en el foro de Facebook, y bueno, también está participando de la nueva adquisición, porque es fanático, porque el padre de él también era chofer de camión allá en España, e incluso Gonzalo tiene un Pegaso, un 1083. Un Pegaso cabina cuadrada, fija, y con tres ejes, dos ejes adelante y un eje atrás. Así que también está participando el Gonzalo, así que nos está dando el apoyo de allá de España hoy, y con esta página, como te digo, si alguien la puede ver, se llama, todo junto, Pegaso en mi camión, así se llama la página, www.pegasoenmicamión, para que la puedan ver los amigos. Así que el asunto del Pegaso 1065 es espectacular. Uno me están pidiendo ya demasiado, demasiado romántico. Quiere que le pongamos una caja con mono. La caja con mono chip que tenían estos camiones era la más complicada de manejar, incluso más complicada que la caja Itopul. Y bueno, tiene su historia al respecto. Así que algunos me están pidiendo que le pusiéramos caja con mono. Pragmáticamente, prácticamente, es difícil, porque ya no quedan repuestos de esas cajas de cambio. ¿Sí? Lo más probable es que le vamos a poner un motor más o menos chico para que se mueva, ¿no? Así no va a tirar carga. Y hacerlo descansar un poco, así que lo vamos a hacer solamente para, en el fondo, para jugar, ¿eh? En el fondo, para ir a la fiesta, para ir a las exposiciones, ahí al Pegasito. Y ahí le vamos a poner unos cuantos chiches que bueno, que tengamos a mano, tengamos los recursos para hacerlo, ¿eh? Desde ya tenemos ofrecida ya la pintura, lo vamos a pintar en una aerografía, con el Krimer, con el Cristian Miranda, que es el aerógrafo que tenemos por acá. Y él lo va a pintar, seguramente le vamos a hacer probablemente unas lindas insignias de Pegaso, unos lindos caballos alados de esos que usan esas maquinitas, oye. Y bueno, muchas cosas más, pues ahí van a llegar algunos cromaditos de otros lados, algunas bocinas, algunas antenas, todo lo que... Un climatizador le iremos a poner. Que todos participen de esta novedad que vamos a tener, que va a ser el camión oficial de nuestra página. Así que algo que se va dando con la gracia de Dios, siempre digo yo, nunca estaba pensado hacer esto. Y bueno, ahora que se dio la posibilidad para que no se fuera a la chatarra este lindo Pegaso allí, que lo pueden ver ahí en la página, siempre está apareciendo. Y esa es la idea, pues la idea de conservar el patrimonio de los camioneros. Así que la empresa o las personas que tengan la posibilidad de tener un camión antiguo y va a rayar como yo, rayar la papa igual que nosotros. Y hay más gente que se dedica a esto. Y yo tengo hartos amigos y que tienen sus camiones antiguos ya y se está haciendo un grupito que son los Jurassic Track, en la página de camión chileno. Todos los venerables, como le digo yo, son los Jurassic Track. Los camiones que tengan más de 30 años antiguos ya son reliquias, o sea, son del patrimonio camionero y eso tenemos mucho. Así que para que nos vayan a la chatarra, de repente rescatemos algún camioncito, por último tengámoslo ahí en el jardín de la parcela para los amigos que tienen parcela. Y lo ponen ahí, una carretilla con plantas que yo he visto aquí en la zona central, siempre ahí. La gente pone una carretilla con unas plantas ahí, o pone un tractor viejo, un locomotor que llega a unas calderas, que pongan un camioncito antiguo ahí en la entrada, que lo identifique, que es camionero. Así que invito a todos los amigos para que no perdamos esta tradición, porque hay camiones muy bonitos todavía, oye, que están ahí a medio filo, como que están en la chatarra y todavía algo puede rescatarse. Así que hago la invitación de esta parte camionera que tenemos, de ir rescatando este patrimonio. Yo tengo un amigo en Brasil, el Tony Martínez, un brasilero, Y este chiquillo de antes corría en la Fórmula Track, en la Fórmula Track en Brasil, y resulta que le decía que era muy caro el tema, y todos los recursos que él tenía lo abocó a esto, a restaurar camiones americanos, que en Brasil es muy difícil encontrar. Entonces cada vez que encuentra un camión americano, él lo compra, lo reacondiciona, y después nos manda la foto a nuestra página para que lo gocemos junto con él. Así que esa es la idea, mira que este asunto de los camiones antiguos, oye, no se pierde, me parece que podemos encontrar camiones muy baratos y tenerlo ahí, algunas personas que quieran y puedan hacerlo, lo rescatan y bueno, después se contacta con nosotros y vamos armando el cuento. Acuérdense que tenemos ya la visita de un amigo de ahí de Antofagasta, de don Filiberto, que tiene un camión, un Fiat que rescató en Curicó el año 2003, creo que lo rescató, y ya lo tiene reacondicionado, así que está comprometido también para venir a nuestra fiesta para noviembre, así que imagínate, se van armando lazos de amistad y los lindos recuerdos que nos presentan estos vehículos. Así que por ahí va el tema, mi amigo. Ahora sí, la Seducan de ahí de Calama se pone las pilas, también pueden sacar un camión conmemorativo de la, ¿cómo se llama? De la asociación, o Agreducan también. Le hacemos el llamado a todos los amigos ya que lo se puede hacer, o sea, es algo factible hacerlo y eso es lo que va uniendo a la gente. Y si logramos unir la gente por esos motivos, no solamente por trabajar, sino que se va haciendo más liviana la carga y bueno, va gustando cada día más esta actividad que todos realizamos. Así que por ahí va el llamado por mi amigo Elvis. No sé qué le parece a usted, deme un cambio, adelante. De 4, le damos el cambio y atentos también a lo que nos va comentando con relación a este camioncito Pegaso, y otros también, y parte de la historia que nos comentaba. Vamos a hacer una breve pausa, ya estamos de retorno, aprovechamos también de invitarlos a continuar con nosotros hasta las 13 horas con la hora del camión chileno acá en 90.9. Estamos presentando la hora de camión chileno con Mauricio Aguilera. Estamos en la hora de camión chileno con Mauricio Aguilera acá en 90.9. Nos vamos a tomar contacto con Mauricio rápidamente para seguir conociendo más temas, más consejos, más detalles también de lo que se tiene para hoy sábado. Adelante, Mauricio, cambio. Ok, copiando perfectamente por acá mi amigo Elvi y bueno, volviendo al tema de los camiones antiguos. Oye, y un amigo ahí en Facebook, el Eduardo Prado, me comentaba de un programa de, bueno, en los años 70 y 80 y se hizo uno, bueno, nadie sabe ese tema, yo lo sabía, pero aquí este chiquillo me lo aclara. Había una serie alemana en la televisión que se llamaba Auf Asche, que significa en ruta, y muchos capítulos de eso se hicieron aquí en Chile con actores chilenos y los simpáticos que hablaban en alemán, así que ahí en YouTube lo pueden encontrar allí. Esta novedad, así que prontamente vamos a hacer un artículo en la página para sacar los videos y todo lo que hay respecto de esa serie. Así que se hizo harto por acá y dice que el había un camión MAN de esos años y con un acoplado de esto de Binú. Binú, que el representante acá de la MAN nace hace harto años, Marcel Binú, que era de la Unión Técnica Automotriz. Entonces dice que sale un camión MAN con el acoplado Binú, así que ahí lo van a ver ustedes en YouTube, así que eso para ir redondeando y con toda la pasión que hay por los camiones antiguos. Así que este chiquillo, el Eduardo Prado, se todos los camiones que encontró a escala de esa serie. Los MAN, unos camiones marca, ¿cuánto es la marca que tenía? Me decía la que ocupa el SPTR, aquí estaba leyendo, que no me acuerdo bien cuál es la marca, que la que él busca. Fanático de los camiones y buses, soy camionero, marca alemana, Herpa, esa es la marca. Los Herpa, entonces este cabrón se dedicó a buscar todos esos camiones que aparecieran en la serie. Están esos los Herpa, que eran, dice que tiene bastante, son unos camiones solamente aquí a Chile no llegaron, probablemente yo no he visto ninguno. Y los MAN, así que ahí va, hay otra historia más, pues, otra historia, igual que también hay una historia de una historia de camioneros de España, que también salen puro Pegaso, eso también por los años 80, por ahí la parte de esa serie. Así que digo, vamos a empezar a buscar toda esa historia para que la gente se vaya documentando y vaya viendo un poquito más hacia atrás, porque como digo, estamos hablando de esos años. Así que bueno, la historia, y uno como es viejito también le gusta recordar cuando fue joven, cuando fue último modelo. Así que esa es la historia primero para cortar por ese lado de la antigüedad, de la parte histórica de nuestros camiones. Así que ahí vamos dándole a la historia, pues, mi amigo. Así que dame un comprendido, adelante. Perfecto, Mauricio, le damos el comprendido y seguimos avanzando con esta entretenida historia de los camiones y varios otros temas también acá en el espacio de la hora del camión chileno. Vamos al contacto con Mauricio. Adelante, cambio. Sí, correcto. Bueno, ahora me vino a visitar un amigo, y mi amigo Lefraín, y un amigo de harto tiempo y que anda por acá, y me anda visitando para ver un asunto de una rampa que vamos a hacer unos ejes, así que en eso estamos trabajando en este rato, ¿no? Así que también vamos a empezar a conversar un tema que me viene a consultar y que cambió una suspensión y, bueno, de vidrio el camión. Así que ahí vamos a ver las transmisiones, los cardanes, la alineación y todas esas partes que tenemos que ver en los camiones, porque a veces los camiones empiezan a vibrar. Y resulta que las vibraciones te consumen una cantidad, porque como la energía se va transformando, cuando un camión vibra consume 30, 40 caballos, entonces el camión pierde fuerza. ¿Por qué? Porque la vibración te va comiendo potencia de los motores. Así que todas esas cosas hay que tenerlas claras también hoy, ¿no? Los balanceos, la parte dinámica de los en el caso de los cardanes, sobre todo, ¿no? Mala alineación, a veces te cambia el ángulo, digamos, de la cruceta también, y eso todo influyendo en pérdidas de potencia, bueno, y también eso, los daños que se van produciendo. Por ejemplo, algo bien importante, siempre yo les digo, cuando el rodamiento cardán, el rodamiento centro cardán, porque los camiones generalmente tienen más de un cardán, no solamente de la caja diferencial, sino que algunos tienen, cuando un tracto camión a veces tiene un puro cardán, pero a veces cuando son camiones, tienen un descanso cardán que se llama, que va un cardán de la caja al descanso y de ahí viene la otra parte que va al diferencial. Cuando empiezan la goma, se calienta de tal manera que se derrite la goma. Entonces dice, oye, está empezó a vibrar, claro, porque la vibración se la absorbe la goma y llega un momento que de tanto la goma se derrite, tal cual, y ahí queda la escoba. Entonces los rodamientos centro cardán afortunadamente ahora han bajado bastante por la importación, entonces que estamos así que lleguen y lo cambian, pero no se preocupan de solucionar el problema. A veces un desgaste también de los machos y la hembra, los machones, todo ese tipo, y hay estas cosas que saber ahí de los cardanes, donde se transmite la potencia del motor que llega finalmente a la rueda, al diferencial. Así que algún día vamos a preparar algo, oye, de los cardanes, de las crucetas también, el engrase es muy importante, preocuparse de engrasar las crucetas, y resulta que las crucetas, entre más quiebre tengan, más se calientan, o sea, más fuerza hacen. La cruceta debería estar en estado de reposo, digamos, no tendría que tener ningún quiebre, que sería la posición ideal. Pero como hay desplazamiento en todo ese tipo, en todas las transmisiones, los diferenciales, entonces aparte, y cuando el camión empieza a tirar, el diferencial tiende a levantarse por la fuerza que hace, por la resistencia que hace la rueda. Entonces, ahí va a ser a preocuparse de engrasarlo todas las crucetas semanalmente, el cardán entre puentes, siempre hay mucho problema cuando tienen doble puente motriz. El cardán entre puentes siempre tiene problema ahí, que se arranca la cruceta, que se rompió el ojo y hay que hacer botado. Así que, pues digo, el engrase en esta pieza, las crucetas, es muy importante. Así que, darle servicio de acuerdo a los requerimientos también. Así que por eso digo, hay que tener una cartilla ahí de engrasar las crucetas, porque también son parte importante de las transmisiones, y que los dejen botados. Así que algunos, me acuerdo antiguamente, hay unos Pegasos que eran, se les salía la cola, me acuerdo, y santo remedio, nosotros a los choferes, al dueño también le dijimos, oye, ándate con una grasera y apenas tenga un poquito de tiempo, métele grasa a las crucetas. Y ahí lográbamos que las crucetas fueran bastante más espaciado el tiempo de reparación. La crucera al girar se empieza a calentar la grasa que tiene dentro, y al final se licúa de tal manera que ya como aceite y empieza a perderla, te la bota. Incluso que los dados de las crucetas, o sea, uno retiene una goma que de repente desapareció la goma y se botó toda la grasa y se fundió la cruceta y ahí quedó botada. Entonces siempre le digo yo, siempre te va a quedar para que darle un poco de, ¿cómo se llama? De aceleración, a que se preocupen del tema. Le digo, oye, la cruceta justo se te va a cortar ahí cuando hay la mitad del desierto y no haya nada, ahí se va a cortar, así que ahí lo asusta un poco, y con eso ya se empiezan a preocupar de hacer esta mantención, de engrasar la cruceta. Como digo, antiguamente los choferes en la caja de herramientas andaban con una grasera, y cuando se paraban por ahí le empezaban a bombear ahí a la grasera, y con eso alargaban la vida útil de estos elementos. Ahora no, generalmente uno va al lubricentro y ahí dice, ya, engrásame las crucetas, uno manda. Lo que pasa es que hay que tener la precaución de que reviente la grasera, porque si la grasera está gripada, en todo tipo de grasera, estoy hablando del tren delantero, los paquetes de resortes, donde todo, si uno le mete toda la grasera, y resulta que a veces no revienta, y la persona inescrupulosamente que atiende el lubricentro, a veces dedo pesca un poquito de grasa y me echa por fuera, para engañar al cliente. Y la idea no, la idea es que una grasera no te revienta, o sea, no está entrando grasa. Tú tienes que sacar, cambiar la grasera, porque una grasera vale, por decirte, 200 pesos. Pero a veces, esa es la maña que algunos lubricentros inescrupulosos, como te digo, al ver que no te revienta la grasera y para poder terminar el trabajo, llega, pesca con el dedo y le echan grasa por fuera, como que reventó la grasa ahí. Así que hay que tener ojo con eso también, mi amigo, de preocuparse de esas mantenciones mínimas y estar atento, porque como te digo, hay que estar ahí bajo el ojo del dueño, que es el ganado. Así que hay que estar pendiente con todas esas cositas de las lubricaciones, las transmisiones. Así que damos un comprendido, mi amigo, para esta papita técnica que tiramos así de llama por este amigo que anda por acá, cuésele. Perfecto, ahí le damos el comprendido para que Mauricio nos siga comentando sobre este consejo bastante importante para todos los camioneros, ¿eh? 12:42, vamos con Mauricio, atento cambio. Ya, correcto, mi amigo Elvis, como te decía, todo lo que es el asunto grasera, en todo lo que es el tren delantero, por ejemplo, los muñones llegan grasera y a veces pasa eso, que tú lo mandas a engrasar y no te engrasan como tiene que ser. Incluso hay una cosa muy simpática en las cajas de cambio americanas y Don Pulero, y traen una grasera, ahí es muy divertido, trae una grasera en el que te lubrica el rodamiento de la prensa de embriague, y resulta que eso sale un flexible generalmente, y aparece la tapa de registro, entonces cuando tú mandas a engrasar tu camión, ponen la grasera, y como son graseras neumáticas, funcionan con aire, ¿cierto?, que te está mandando una presión constante, y resulta que ahí pasa otra cosa, que le echan grasa y no revienta nunca en algunas partes. En otros camiones también hay que tienen el desplazamiento, uno que tiene solamente en grasa para la cañonera, para que los camiones europeos le meten grasa, nosotros hemos encontrado camiones con ahí la parte de la carcasa de embriague, oye, con, no sé, 2 kilos de grasa, 3 kilos de grasa, porque le ponen la pistola y tira grasa para adentro, grasa, y no para nunca. Hay otra cosa que hay que estar, ojo con eso, y hay que estar preocupado de saber cómo se engrasa. No todo se engrasa igual, todo tienen distintas maneras. Los paquetes de resorte también, ahí los bujes, las manos donde hay los paquetes de resorte, también tienen grasera, también tienen grasera. Bueno, te comento, oye, también hay unos camiones más modernos que tienen un sistema de engrase centralizado. El mismo camión se encarga de engrasarte todas tus piezas. Yo lo he visto en camiones que han llegado con ese sistema, ya sea europeo o americano, oye, que tiene un depósito que te caen como 3 kilos de grasa, 2 kilos de grasa, te echas, lo llenas, y el camión se va encargando de irte, ¿cómo se llama?, mandando grasa acá a grasar el camión. Es una calle diría ser como flexible, pero donde va la grasita y se va haciendo la lubricación durante el camino, así que eso es una parte muy buena también que tienen algunos camiones, no todos lo tienen, y es una novedad también para que bueno, vayan aprendiendo y que hay distintas maneras de lubricar las máquinas. Así que ese es el tema de la grasa, oye, la grasa es muy importante, y bueno, saber qué tipo de grasa también usar, porque hay una grasa que son, dicen, de carreta, que es una grasa negra de dudosa calidad. Y bueno, hay que también saber elegir, pues hay una grasa roja que tiene otra característica. Esa es la que se está usando en los rodamientos, porque todos los rodamientos, los camiones chinos, siempre, aprovechando el tema, los camiones chinos siempre traen una grasa que parece como el jabón Popeye, está dura la cuestión, no lo ubica suficiente. Así que lo que hay que hacer, hay que sacar la masa, botar, limpiar la grasa antigua y sale una grasita buena, de buena calidad, esa grasita roja. Realmente yo recomiendo y que bastante bastante buena es la grasa esa para todo ese tipo de rodamientos. Como te digo, los rodamientos los chinos padecen ese problema. Tú destapas un rodamiento centro cardán, tú lo destapas el rodamiento centro cardán y eso tiene ese como así como yo siempre digo, jabón Popeye, está seco. Entonces no lubricas. Supuestamente se calienta, va a lubricar un poco más. Pero digo, nosotros lo limpiamos, le echamos grasita roja y con eso estaban bastante mal los rodamientos chinos. Es lo que uno va aprendiendo con el tiempo y con todas las cosas que están llegando, hay que estar al día. Así que esa es la idea, mi amigo, que podamos ayudar y servir cualquier tipo de circunstancia van a alargar la vía útil de los fierros, y eso significa que vamos a tener más lucas en el bolsillo. Sí, de eso se trata toda la mantención. Si la mantención correctiva no es buena, la preventiva es la mejor. O sea, si tú sacas los costos, una buena mantención preventiva alargaría la vida útil de los repuestos, los equipos, y con eso al final tú ganas más lucas. Pero eso cuesta asimilarlo aquí en Chile todavía, de las mantenciones preventivas. O sea, ustedes que están ahí en la minería se dan cuenta que hay mantenciones preventivas en muchas empresas de esta, de la minería, porque son de empresas extranjeras. Yo tengo un plan de trabajo, porque eso mismo tenemos que llevar a nuestros camiones. Lógicamente tenemos que hacer lo mismo, una mantención preventiva, o sea, y previniendo cosas, como engrasar, por ejemplo, las masas delanteras, por ejemplo, las masas delanteras, engrasarlas, cambiar a las traseras también, cambiar las grasas, todo ese tipo de cosas, que alarguen la vía útil de los rodamientos. Y eso al final es menos costo. Y siempre estamos con la mantención correctiva. Cuando falló, la reparamos. Y eso al final, si sacáramos la cuenta, nos sale más pesado a la larga, gastamos más lucas en el fondo. Ese es el tema de las mantenciones, pues. Bueno, 12:47, vamos a refrescarnos un poquito auditivamente con la música. Vamos a dejarlos con esta versión que también nos envió nuestro amigo Mauricio Aguilera. Luego estamos de retorno con mucho más acá en la hora de Camión Chileno. Voy sentado en mi camión, voy aquí, mañana ya. La vida entera sin parar. Desde aquí veo mejor el mundo a mi alrededor. 30.000 kilos atrás, rodando sin descansar, aquí en la Nacional 2. La carretera me llamó desde que pude caminar. Chicas guapas te diré, ninguna me hizo parar. Tío Braulio me advirtió, nunca empieces por favor. El camión te atrapará, nunca lo podrás dejar, aquí en la Nacional 2. Bajo el sol, escuchando a los Stones, un camino sin final. Pero a mí, ¿qué más me da? Mi Pegaso se averió, no sé bien lo que pasó. No te preocupes, mujer, pues yo lo podré arreglar. Aquí en la Nacional 2, esto sí es tranquilidad. He acabado de cenar, mi Pegaso ya arrancó otra vez en mi camión. Un cigarro nada más, va a mi lado para hablar. Gracias por esto, adiós, nunca más feliz fui yo, como en la Nacional 2. Gracias por todo esto, adiós, nunca más feliz fui yo, como en la Nacional 2. Estamos presentando La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Así es, estamos en la hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera acá en 90.9 con todos los detalles, papitas técnicas, consejos para ustedes que están ahí metidos en el mundo del transporte, ¿eh? 12 del mediodía con 51, estamos sobre la recta final. Vamos a tomar contacto con Mauricio Aguilera. Adelante, Mauricio, cambio. Ya, mi amigo, bueno, solamente ya estamos llegando, vamos finiquitando ya este programa. Yo creo que estamos como avanzado la hora. Oye, estaba pensando en las luces LED, la ganancia que tenemos ahí, aprovechando el tema nuestro hoy día de cómo hacer esta intervención urbana, oye, que ahora podemos ponerle una cantidad increíble de luces a nuestros camiones. Y esto antiguamente no se podía hacer, porque tú le ponías un par de ampolletas más y se te quemaba el cable, recuerdo que se les quemaba el mazo de cables de los acoplados, de las rampas, digo que el consumo era mucho. Y esta tecnología nueva de las luces LED se consume, digamos, yo creo que la quinta, no menos, pues debe ser como el 0,02 más o menos del consumo del camión. Así que también, eso también te decía, si tú le pones más luces LED a tu camión, estoy pensando en la parte de economía, porque también economizamos por ahí, pues se ha puesto a pensar, o algunos se han puesto a pensar igual que yo. Resulta que si yo le pongo luces LED a mi camión, por ejemplo, todas las luces LED, todo lo que sea alumbrado de carrocería, todo ese tipo con LED, resulta que yo voy a ahorrar energía. Y si yo ahorro energía, también, ¿sabes lo que va a pasar? Que el alternador va a tener que producir menos corriente, menos consume menos. Al consumir menos, va a producir menos energía el alternador, porque el alternador funciona con una caja reguladora que llega a un cierto voltaje, ¿cierto? Y desconecta, o sea, deja de corriente, de generar. Y al generar menos corriente, por supuesto, está quitándote, porque el alternador te quita potencia. Al trabajar a full, te quita potencia al motor, porque de ahí está transformando la energía mecánica del motor en energía eléctrica. Entonces, si yo le pusiera todas las luces LED, digamos, la de alumbrado, debería haber un ahorro, bueno, no muy significativo, pero es un ahorro, al fin y al cabo, de combustible. Así que esta tecnología nueva que nos llegó hoy es bastante, bastante buena, todo lo que sea ampolleta LED, aparte que nos ahorramos los partes, porque están garantizadas así como mínimo 5.000 horas, mínimo, así como fuerte baja, por año. Y la ampolleta, me acuerdo que antiguamente teníamos siempre el problema que se nos quemaba el filamento y de repente llegabas con un control de carabinero por ahí, te encontraban una luz quemada y ya. Y te decía el carabinero, de dos posibilidades, usted la arregla o lo infracciona. Entonces, ahí el camionero tenía que sacar sus atornilladores, desarmar un poquito para poder salvarse el parte. Así que también tiene esa garantía, como trabajan, no tienen filamento y lleva una corriente bastante baja, el amperaje que consumen, ¿no? Es prácticamente la nada. Entonces hay todo este tipo de ganancia con las luces LED, así que hay que aprovechar hoy que siguen bajando los precios, porque están llegando nuevas importaciones de China ahí con estas luces LED y reemplazando la antigua, la ampolleta. Porque, bueno, hay una parte de la ampolleta, bueno, aprovechamos una papita técnica ahí, para que algunos, si todavía tienen la ampolleta de bulbo ese con el filamento, resulta que mucha gente no sabía por qué algunos focos se quemaban más que otros la ampolleta. ¿Y por qué? Porque era la posición, porque la ampolleta tiene una posición. Cuando ustedes tengan filamento, el filamento siempre tiene que ir en forma vertical, eso tiene que quedar siempre claro. La ampolleta, el filamento no tiene que ser en forma vertical. ¿Por qué motivo? Porque el filamento de la ampolleta soltito, ¿cierto? Y con el movimiento, si tú lo pones horizontal, cuando la ampolleta te queda en forma horizontal, porque el foco ya no me cae aquí, pero lo pongo atravesado, ¿sí? Y el filamento, tú lo ves cuando se encendía la ampolleta, te queda en forma horizontal. Resulta que con el golpeteo del camino, porque los caminos no son muy blandos a veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llevaba el filamento de forma horizontal y con los golpeteos, ¿cierto? Y como está incandescente, ¡pum!, al final se quema la ampolleta. Entonces, por eso decía, oye, estos focos, se me salieron mal estos focos, me queman la ampolleta. Claro, porque estaban mal instalados, porque no se fijaban en la posición del filamento. O sea, en conclusiones de otra papita, el filamento es el que manda la posición del foco. El foco tiene que, la ampolleta siempre tiene que estar el filamento en posición vertical. Y ahí nunca se le habría quemado una ampolleta. O sea, eso es la papita técnica también para saber. Del sistema antiguo, con el sistema bulbo ese de la ampolleta común y corriente, ¿eh? Así que se les quema mucho la ampollita, quiere decir que está el filamento. Está en forma de... Ese era el, y con este sistema nuevo, los LED, cero problema con eso. Incluso ahí no, tenemos una novedad también. Hay sistemas bivoltaje que se llaman. Hay focos bivoltaje que te trabajan en 12 y en 24 volts. Entonces, antiguamente tenía un problema, que tú tenías un camión americano 12 volts y el camión europeo a 24. Entonces, si tenían una, para intercambiar las ramplas, tenías que cambiar toda la ampolleta. Si era 24 el camión y la rampla era en 12, si tú lo hacías funcionar, te duraban la pura pasada, pum, te reventaba todo, se quemaba toda la ampolleta porque era muy corta. Y al revés, pues, si tú tenías un camión de 12 volts y tenías la rampla en 24, parecían velitas dentro de la ampolleta, no alumbraban, así que había que cambiarlas todas las ampolletas. Así que era una joda bastante grande. Así que ahora con el nuevo sistema de luz en LED tiene esa posibilidad, que son bivoltaje. Son 12 y 24 volts, así que las rampas generalmente se equipan con bivoltaje y la puede ocupar cualquier camión. Como te digo, tenemos esa particularidad con este sistema, y bueno, ha ido mejorando. Bueno, va mejorando, va a ir un precio bastante económico, si están cada día bajando más los poquitos. Y aparte que la duración, como te digo, es bastante, bastante elevada, o sea, con respecto a la ampolleta. Así que tiene muchas ventajas la luz en LED, por eso nosotros las destacamos, y bueno, la gente que pueda cambiarse el sistema, hágalo con toda confianza, porque de alguna manera va a ahorrar, ya sea porque va a consumir a lo mejor menos petróleo el camión a la larga, y también va a ocupar menos ampolleta. Así que ese sería un comentario, mi amigo, antes que nos vayamos, puede ser. Muy bien, estamos a 2 minutos antes de las 13, ya nos vamos despidiendo. Vamos con la despedida de Mauricio. Adelante, Mauricio. Ya, oye, listo. Nos bajamos del camioncito y me aprovecho de despedirme de ti, 7351, mi amigo. Los numeritos mágicos de los saludos a los camioneros de la radio afición. Así que será hasta la próxima. Saludo a toda la gente que nos escucha, y si tienen alguna duda, nos llaman. El otro día me llamó un amigo de allá de Calama por un problema de un Ford que tenía un problema en aire. No sé si lo va, pero le aprovecho de mandarle saludos. No sé si estará escuchando por ahí. Dice que siempre está oreja peluda en la radio, en la frecuencia de esta hora. Así que los saludo, y también a reiterar los saludos al Manuel Salde, por allá por España, si nos está escuchando. Y bueno, lo esperamos cuando llegue acá a Santiago de Chile, cuando se venga a radicar nuevamente a su tierra, como decía él. Y su amigo tiene es primo de Los Flores de San Antonio, y una empresa de San Antonio que transporte flores. Así que para allá va a venir este amigo. Así que invitarlo a la noche hoy, vamos a estar de 8 a 10, y vamos a mandar unos saludos a toda la gente que nos está escuchando con el terraza chico por ahí. Va a estar a cargo de los controles, así que le vamos a estar pidiendo un poquito la radio para mandar los saludos a toda la gente que nos acompañe en la intervención urbana de LED 2013 Camión Chileno. Así que todos invitados, mi amigo, y si no, ven las fotos y los videos que vamos a sacar prontamente durante la próxima semana del evento que hicimos por acá. Así que será hasta la próxima, don Elvi. Sígale poniendo talento por el camino, por las rutas cibernéticas que tenemos, y será hasta la próxima, mi amigo. Muy bien, vamos a despedirnos, ya estamos sobre la recta final, 12:59, que estén muy bien, nos reencontramos con más de la hora de Camión Chileno la próxima semana, el próximo sábado, en otra edición. Que estén muy bien, adiós. Aquí concluimos el viaje en la hora de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera. Nos reencontramos el próximo sábado con muchas sorpresas en la hora de Camión Chileno. Hasta la próxima.